Ella apenas es una niña y no sé lo que le pasa. Aún no ha cumplido los 15 y se siente ilusionada. Yo no sé lo que me ha visto, que de mí está enamorada. Y nunca le he dicho nada, no le he mirado a los ojos. Ella dice que soy todo, que después de mí no hay nada. Pide que la bese, pide que la bese. Quiere que la abrace, quiere que la abrace. Dice que soy tonto porque estoy pendiente de comentarios y prejuicios sociales. Pide que la abrace, pide que la abrace. Quiere que la bese, quiere que la bese. Que olvide a mi novia siquiera un instante, pa' tener conmigo el más bello romance. Me invita a discoteca o a pasear en su automóvil. Con pintalabios ha manchado mi camisa. Son estrategias pa' que en mi casa se enoje. Se la perdono por ser inocente y linda. Reinita, un día de estos voy a aceptar tu propuesta. Algo indecente pero con tanta insistencia. Estás haciendo que el amor se me despierte. Estás logrando que este pobre humano peque. Pide que la abrace, pide que la abrace. Quiere que la bese, quiere que la bese. Que olvide a mi novia siquiera un instante, pa' tener conmigo el más bello romance. Oye, nena, es que esos ojitos tuyos me han puesto a pensar. Para Rafael y Jane Ospino en Montería. Karina Monte y Norberto Domínguez, si se quiere. Aún no entiendo los motivos que me incitan a quererte. Si en verdad no soy tan listo en asuntos de mujeres. Soy hombre comprometido, no sé por qué no le entiendes. Y dice que no le importa, que tengo que ser el primero, que soy el que la trasnoche, el príncipe de su sueño. Pide que la abrace, pide que la abrace. Quiere que la bese, quiere que la bese. Que olvide a mi novia siquiera un instante, pa' tener conmigo el más bello romance. Me invita a discoteca o a pasear en su automóvil. Con pintalabios ha manchado mi camisa. Son estrategias pa' que en mi casa se enoje. Te la perdono porque es inocente y linda. Reinita, un día de estos voy a aceptar tu propuesta. Algo indecente pero con tanta insistencia. Estás logrando que el amor se me despierte. Estás haciendo que este pobre humano peque. Pide que la abrace, pide que la abrace. Quiere que la bese, quiere que la bese. Dice que soy tonto porque estoy pendiente de comentarios y prejuicios sociales. Pide que la abrace, la abrace. Quiere que la bese. Que olvide a mi novia siquiera un instante, pa' tener conmigo el más bello romance.